12:20, seguimos en la sintonía de la mañana y lo hacemos para hablarles nuevamente de actualidad local. En concreto vamos a quedarnos con el ámbito artístico, perdón, porque vamos a hablarles de un curso que se va a desarrollar en nuestra localidad a partir del mes de septiembre, en concreto del 20 al 24 de septiembre. Se trata de un curso de dibujo al desnudo que llega a través de Pedro Chacón. Vamos a hablar con él. Pedro Chacón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Queríamos informar sobre esta nueva edición del curso Dibujar al Desnudo, una iniciativa que ya se ponía en marcha precisamente el año pasado, ¿verdad? Cuéntanos. Efectivamente, ¿no? Como año anterior, pues este año habíamos decidido de que tras el éxito que tuvimos la pasada temporada, ¿no?, volver a incorporar este curso llamado Dibujar al Desnudo a segunda edición, para aquellas personas que en aquel momento se quedaron con ganas y con iniciativa de realizar este curso, pues para que ahora nuevamente tengan esa oportunidad. Es una iniciativa que obtuvo, imagino, muy buena acogida, ¿no? Sí, la verdad que fue un éxito rotundo, ¿no? El tema de tanto como el alumnado, como los profesionales que vinieron de la Universidad de Granada, y bueno, y fue genial, ¿no? O sea, la gente estuvo bastante contenta, y bueno, y nosotros pues más gratificante todavía, ¿no? Tanto por la dedicación que le pusimos al curso y la acogida que tuvimos. Un curso que cuenta con el respaldo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. De hecho, se va a desarrollar en las instalaciones del Convento de Capuchinos, en las instalaciones del Museo de la Piel, pero eso sí tiene un coste, porque lo cierto es que se trata de una iniciativa, bueno, pues que resulta costosa, ¿no? Traer a profesores de la Universidad de Bellas Artes de Granada, o traer a las personas que van a servir, por ejemplo, como modelo para poder desarrollar el curso y demás, requiere un coste. Y bueno, pues los alumnos tienen que aportar también, ¿no?, una cuota para poder participar. Efectivamente, ¿no? Como había comentado Rocío, es un curso que cuesta mucho trabajo ponerlo en funcionamiento. Ya te digo, ¿no?, por los profesionales que vienen, tanto profesorado como el tema del profesorado, el tema de los modelos que posan para alumnado, y la verdad que toda la publicidad que se le quiere dar, todo el trabajo y todo el coste que tiene poner en funcionamiento este curso, ¿no? Pero bueno, estamos dispuestos a asumirlo, y el ayuntamiento, la verdad que aquí agradecerle la acogida que nos ha dado tanto al ayuntamiento como a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Y evidentemente no fuera podido hacer posible este curso. Claro. Bueno, cuéntanos todo lo relativo al calendario, inscripción, el desarrollo del curso y demás. Bueno, pues el plazo se abrió el pasado 12 de julio y permanecerá abierto hasta el 7 de septiembre. Ese es el plazo que todavía no tienen para inscribirse a un número de cuenta que se facilita en folletos, en cartelería y también en la página Pintor de Dubrique, aparece toda la información, y sobre todo el número de cuenta. Entonces, el alumnado, una vez que se matricula, paga la cuota, el número de cuenta, automáticamente, con un programa que tenemos planteado, nos sale el referente, el apellido, el nombre de ese alumno, y ya automáticamente aparece matriculado. Bueno, la fecha de realización del curso van a ser del 20 de septiembre al 24, desde lunes a viernes, y en horario de 7 a 10 de la tarde, de la noche, ¿no? Y, bueno, la programación, pues voy a comentar un poco en qué consiste y cómo se va a desarrollar todo el curso. El lunes 20 planteamos tener una inauguración, como en la anterior edición, donde estamos gestionando para traer una profesora de la Universidad de Granada, historiadora del arte, para que hable sobre el desnudo y todo lo que conlleva el desnudo a lo largo de la historia, ¿no? Como los artistas han enfocado el desnudo en las diferentes etapas sociales y culturales, ¿no? El martes 21, pues, tendremos una introducción a las pautas para encajar la figura humana. Creemos que es fundamental esta introducción y esta pauta. Y una introducción a las técnicas secas, o sea, también no solamente el encaje de la figura, sino los materiales con los que se puede realizar ese dibujo, ¿no? Y después, pues, aproximadamente 2 horas y media estarán los modelos posando para que el alumno lo dibuje, ¿no?, distintos tiempos, y eso sí, trabajando de una manera de cómo se trabaja la Facultad de Bellas Artes, y no solamente en facultades aquí nacionales, sino internacionales, ¿no? Tenemos una muestra de la Facultad de Finlandia, la Universidad de Finlandia, que la verdad que es de las mejores facultades y universidades que funciona a nivel mundial, y de ahí pues tenemos con contactos y evidentemente relación de cómo se gestiona y cómo funciona ese tipo de docencia en ese tipo de universidad, ¿no? Bueno, y como comentaba, el miércoles 22 volveremos a plantear una introducción a las pautas del encaje y una introducción a las técnicas húmedas, ¿no? O sea, también plantear no solamente lápiz, sino también aguadas y diferentes materiales. El jueves 23 introduciremos a la composición, con programas también que se desarrollan en la universidad, sobre cómo se entiende la composición, qué es la composición y cómo la composición y el encaje es tan importante como la figura propia, ¿no? Y por último, el viernes 24, pues se hará, perdón, el jueves 23 también se hará una sesión de poses, evidentemente eso irán todos los días, conjuntado con la parte teórica. Y por último, el viernes 24, pues se pondrán en una puesta en común de los trabajos realizados y se entregarán los certificados y la clausura del curso. Y bueno, este será un poco el programa, la programación que tenemos dispuesta ahora mismo, con posibles cambios, ya te digo, porque es posible que vengan diferentes profesionales del tema para dar conferencias y charlas a continuación del curso. O sea, que es algo más que un curso en realidad, ¿no? Se trata de no solo del curso, sino también de ofrecer información a través de esas charlas y conferencias, como nos decía, y luego ya la parte más práctica, ¿no? De poder realizar lo que es el dibujo incluso con ese modelo. Efectivamente, ¿no? Está enfocado de esta manera porque, evidentemente, un alumno que no tenga un conocimiento teórico principal no puede saber la parte práctica. Entonces, de manera muy esquemática, muy simple, pues se le proporciona al alumnado todo este material para que después no tengan tantos problemas para desarrollo práctico, ¿no? Aunque el desarrollo práctico, evidentemente, es fundamental, pero siempre tiene que ir detrás de un contenido teórico. ¿Quiénes son los profesionales que van a impartir tanto las conferencias como el curso? Pues uno de los profesionales es Ramón Frey Santa Cruz. Y el otro profesional soy yo, o sea, somos los dos profesores los que impartimos este curso. Eso en cuanto al profesorado, y después por los modelos vamos a plantear el mismo esquema que se hizo en la anterior edición, ¿no? Son los mismos modelos que trabajan para la universidad y que, bueno, cuando hicimos el contacto con ellos, sin ninguna duda, nos dijeron que sí, que estaban encantados de volver a participar, sobre todo por cómo la habíamos atendido, cómo la acogida que tuvo aquí en el pueblo y sobre todo el alumnado, cómo reaccionó con ellos, ¿no? Yo imagino que las personas que se inscriben en este tipo de actividad, en este curso, bueno, pues saben perfectamente lo que van a lo que van a hacer, ¿no?, en este sentido. Bueno, sí, tenemos de todo, ¿no? Hay personas que ya tienen un cierto bagaje en el campo, en el tema, y personas que de iniciación principal, ¿no?, de iniciación propia, y que no tienen mucha idea, pero para eso está este curso, ¿no?, para formar y para dar esas pequeñas pautas, evidentemente pequeñas pautas, digo, porque no se puede dar todo el contenido en una semana, pero sí dar esas nociones, esas pautas, para que el alumno tenga un conocimiento más amplio de su actividad artística. Pero eso es lo que te iba a preguntar, por ejemplo, al ser una segunda edición, ¿se requiere ya conocimientos previos para poder participar en este curso? No. ¿O puede cualquier persona que no tenga ni idea de lo que es el dibujo participar? Hombre, evidentemente no, que tenga alguna noción, no, iniciativa y no sé, pero lo que fundamentamos es que no hace falta una experiencia para realizar el curso, ¿no? Que cualquier persona está habitada y para poder realizar este tipo de cursos y de eventos, ¿no? O sea que, por ejemplo, las clases de plástica de la escuela, eso no vale, hay que tener un poquito más de conocimiento. Hombre, un poquito más de conocimiento, sí. Pero bueno, que ya te digo que normalmente las personas que se inscriben en este tipo de cursos ya conocen o ya han impartido cursos. Lo que pasa es que les falta ese conocimiento de la figura humana. Entonces, claro, al plantear la figura humana, pues aunque tenga un conocimiento muy experto, si nunca ha tocado la figura humana, se bloquea. Entonces, para eso está este curso, ¿no? Para formar y para preparar en este tipo de actividades. Bueno, esto es más difícil que los típicos cursos de pintura que se pueden ofrecer, ¿no?, en la localidad. Hay muchos cursos, ¿no?, de pintura. Creo que tú también has organizado alguno de ellos, cursos de pintura para todas aquellas personas que estén interesadas. Y demás, es más difícil impartir un curso de dibujo al desnudo. Me refiero no al hecho de impartirlo, de enseñar esos conocimientos, sino que los alumnos lo reciban. Bueno, sí, un poco más difícil sí que es, pero... Es distinto, quizás, ¿no? Sí, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, para eso estamos los profesionales, para motivar y para hacer llegar este tipo de material, este tipo de curso a todo tipo de personas, porque claro, para mí la educación artística es eso, ¿no? Saber enseñar la educación en la pasada en las artes a todo tipo de personas, ¿no? Porque claro, cuando en la facultad llegan personas que no tienen mucho conocimiento de este tipo de temas, la función del profesor es impartir y saber enseñar ese contenido. Ahí donde está, creo yo, la palabra maestro, como yo le llamo, ¿no?, a la persona que se dedica a la enseñanza. Bueno, pues en el convento de Capuchinos, que ofrece también un poco esa privacidad, ¿no?, para poder acoger este curso, es donde se va a llevar a cabo la iniciativa, en el Museo de la Piel, y como decíamos, se realizará en el mes de septiembre. Se pueden inscribir todas aquellas personas que estén interesadas hasta el propio 7 de septiembre y luego ya se desarrollaría del 20 al 24 del mismo mes. ¿Hay un número máximo mínimo de alumnos? pues vamos, tenemos las plazas cubiertas, bueno, el número de plazas entre 20 y 25 personas, porque creemos que este tipo de cursos no se puede enfocar a un número elevado de alumnos, ¿no? Entonces creemos que la enseñanza en este tipo de personas es conveniente un número limitado de entre 20 o 25 personas, ya más creemos que es excesivo, así que ahora mismo pues la verdad que están las plazas casi cubiertas todas, porque hay gente y alumnos que ya están llamando, no solamente de aquí de la provincia, sino también de provincia de Málaga, de Ronda, de Huelva, de Sevilla, y lo que nos llama la atención es que cómo estas personas se desplazan durante una semana aquí solamente y exclusivamente para hacer este tipo de cursos. Claro. Por cierto, una cosa que nos llamó antes la atención, se me había olvidado preguntarte, no me empezó a conversar de otros temas, era el hecho de la manera de enseñar, ¿no? Que se va a ofrecer a través de este curso de dibujo al desnudo. Nos decías que está muy relacionado también con la manera en la que se enseña en Finlandia, ¿no? Me decías. Uh-huh. ¿Y exactamente a qué te referías, ¿no? Con esa manera de intentar. Me refiero porque el profesor que imparte el curso, sí. Es profesor y aparte ha estado una estancia de 2 años en Finlandia. Entonces, él tiene bastante conocimiento con respecto al tipo de formación y educación que se imparte en este tipo de país, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, como trabajamos en grupo, evidentemente, siempre nos intentamos asesorar, nos intentamos complementar unos con otros para ver cómo funcionan otro tipo de educación que va bastante bien a nivel no solamente de España, sino de Europa y de fuera de Europa, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y veo que las enseñanzas en España, pues evidentemente, no son de lo más correctas. Intento salir fuera para aprender de otras enseñanzas que sí funcionan muy bien. Claro. Bueno, pues ahí queda entonces la segunda edición del curso de dibujo al desnudo. Se va a desarrollar en nuestra localidad. Se pueden inscribir, si así lo desean, hasta el 7 de septiembre. Y luego recuerden la realización, la fecha del curso del 20 al 24 de este mismo mes, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la noche. Nos quedamos con toda esta información, Pedro. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, pues a tu disposición cuando tengáis más información que ofrecer sobre actividades organizadas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. We'll be right back.